Pues, a ver, o sea, la situación social, pues a la muerte de Franco, vamos a ver, digamos que era, a partir de los años 60, de principios de los años 60, se había iniciado el desarrollismo franquista, que es pues un poco el intento de colocar pues la economía española y la sociedad española, digamos, a nivel europeo, por así decirlo, tanto en lo económico y en cuanto a desarrollo industrial y desarrollo, digamos, del mercado, y también, integración en el mercado internacional, como a nivel social, digamos, cultural, y bueno, creación de una clase media, avance hacia una sociedad de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, pues digamos que a la muerte de Franco en el 75, pues se ha avanzado mucho en esa dirección, aunque ya digamos que ha empezado la crisis a raíz de la crisis del 73, que a raíz del encarecimiento de los precios del petróleo, pues eso reduce, digamos, el margen de beneficio capitalista y la tasa de crecimiento y todo eso. Entonces, es un momento en el cual, pues, bueno, este desarrollismo también ha creado, o sea, una nueva clase obrera. Hay cantidad de cifras, a lo mejor el documento más interesante sobre todas estas cosas, o sea, más accesible, es el colectivo Etcétera, el que habla de transición a la modernidad y transacción democrática. Este es creo que explica bastante bien esto, ¿no? Pues se ha producido, digamos, un proceso de emigración desde el campo a las ciudades, y de trabajadores, digamos, del sector rural al sector industrial o a la construcción o al sector servicio dentro de las ciudades. Entonces esa gente pues ha ido a vivir a la ciudad y vive pues en barrios de viviendas de protección oficial construidas precipitadamente, con materiales de muy mala calidad, a base de corrupción y de especulación por parte, digamos, de quienes están en buena posición para poder hacer eso, que son los clientes, digamos, o los socios del régimen franquista, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esos barrios vive esa nueva clase obrera que acaba de llegar, digamos, del pueblo, pues por ejemplo aquí en Valencia, en Barona, en Benicalap, en otros barrios, pues hay un montón de gente pues que viene de Teruel, que viene de Cuenca, que viene de Andalucía, que viene de pueblos de la comunidad valenciana, y que viven ahí en unas condiciones difíciles, pero al mismo tiempo pues en una relación solidaria entre ellos, de vecindad, al mismo tiempo esa clase obrera es la que está trabajando en las fábricas, trabajando en la construcción, y la que da lugar, digamos, al movimiento asambleario, y digamos que es el burro en el que está montado el desarrollismo y en el que se monta también pues la nueva clase media que se crea precisamente al socaire de esa modernización. Sí, el movimiento asambleario sería... El movimiento asambleario se define, en primer lugar, por oposición, digamos, al movimiento obrero oficial, que sería pues el movimiento obrero de los sindicatos, de los partidos de izquierda, que se integra en la democracia y que se integra en estas fechas, digamos, en el proceso de transición política, que en realidad es, como dicen los de Etcétera, una transacción entre diferentes sectores, digamos, de la clase dominante, o de los que aspiran a pertenecer a ella, llevarse una parte, digamos, del pastel de la dominación, digamos que es una transacción, digamos, en las diferentes facciones entre los que gestionaban y se beneficiaban del régimen franquista y los que esperan gestionar y beneficiarse, digamos, de su democratización, o sea, de su conversión en un régimen democrático a nivel europeo. Entonces el movimiento asambleario se define por oposición a esto, ¿eh? En tiempos de la formación de esa nueva clase obrera industrial de la que estamos hablando y en tiempos del desarrollismo, es decir, de la constitución, digamos, de la modernización, digamos, del modo de producción capitalista en España, no existen sindicatos, los sindicatos, más que el sindicato oficial, el sindicato fascista, el sindicato vertical, y al mismo tiempo como la modernización y el desarrollo se hacen explotando al máximo a esa clase obrera, digamos que los márgenes salariales siempre son muy, muy pequeños y es una cuestión de supervivencia luchar por un salario mejor y por unas condiciones de trabajo mejores, porque las condiciones de trabajo son primitivas, hay cantidad de accidentes, hay unas condiciones de trabajo realmente despóticas, tiránicas. Entonces, bueno, las huelgas son necesarias. Entonces la gente se pone en huelga, como no hay organizaciones oficiales, desde luego es imposible organizar una huelga a través de la CNS, que es el sindicato oficial que concibe el sindicato como una gran familia en la que el Estado es el padre, los empresarios son la madre y los obreros son los hijitos, ¿no? Entonces la gente se ve obligada a organizarse por ella misma. Y aunque sufre la influencia y la manipulación, evidentemente, del Partido Comunista, de los estalinistas y de la Iglesia y de otros burócratas, digamos que el encuadramiento nunca es demasiado fuerte. Ya las comisiones obreras, en un principio, son un movimiento social, digamos, en lugar de un sindicato, en el que hay una lucha permanente por el poder, pero no hay un control claro por parte de una organización. Este control se llega a producir, digamos que el quien se lleva el gato al agua termina siendo el Partido Comunista, los estalinistas, que consiguen hacer de las comisiones obreras una especie de sindicato a su servicio y digamos que la reconducen a la integración en la propia CNS, a presentar a sus propios cuadros y digamos líderes obreros a las elecciones sindicales franquistas, para intentar apoderarse de la organización sindical franquista y, digamos, organizar al movimiento obrero desde ahí. Y, sin embargo, cada vez va aumentando o se va haciendo más fuerte la tendencia de los obreros a organizarse durante las huelgas, que ya os digo que son necesarias y que van en aumento, a organizarse, digamos, por asambleas y a elegir en ellas a sus propios delegados y a intentar, como una reivindicación más de la huelga, imponer a sus representantes, rechazando, digamos, a los representantes que son los legalizados, que son al mismo tiempo los representantes del Estado fascista y los representantes, digamos, de la oposición, en este caso del Partido Comunista, ¿no? I per fer un repàs així històric de en els anys que més força té aquest moviment assembleari, perquè si no entes jo mal, per aquelles dades, l'únic sindicat que hi havia era el sindicat feixista, no? De la CNS. Sí. Aleshores, els treballadors assemblearis s'autoorganitzaven mitjançant les comissions obreres dins d'aquest. Bueno, en alguns casos. No, a ver, las comisiones obreras son un intento de autoorganización, digamos, muy mediatizado, pues por burócratas políticos, por el PC, que es el único partido que está organizado en la clandestinidad, tiene una estructura clandestina, también por curas y militantes católicos y demás. Bueno, pero es un intento, digamos, de organización autónoma. Este intento termina siendo recuperado a través de una lucha permanente por el poder entre todas las burocracias que existen dentro de él, ¿no? O bueno, que digamos que se alimentan de él o que intentan manejarlo, termina siendo recuperado por el Partido Comunista. El Partido Comunista, en la medida en que consigue dirigir las comisiones obreras, a partir del 71 más o menos, las va dirigiendo a la participación en las elecciones sindicales franquistas y a la organización sindical franquista. Y a partir de ahí, en la medida en que, y además a partir de los años 50, de los últimos 50, el Partido Comunista ya lleva una política, digamos, de reconciliación nacional y una política, digamos, de negociación con el capital, que busca, pues, hacerse reconocer por los empresarios como representantes privilegiados con los que negociar separadamente de las bases. Entonces, bueno, normalmente la acción de los burócratas sindicales termina perjudicando los intereses de los trabajadores. Entonces, los trabajadores, si quieren conseguir sus reivindicaciones, se tienen que autoorganizar. Se autoorganizan por medio de asambleas. En la medida en que las asambleas quieren negociar directamente con los patronos a través de sus representantes, delegados de las asambleas, que son elegidos en ellas, irrevocables en todo momento, si no cumplen el mandato que la asamblea les ha dado, en la medida en que quieren lograr esto, se tienen que enfrentar o tienen que coger un camino diferente al de los representantes sindicales, que por un lado están infiltrados en el sindicato fascista y por otro lado muchos de ellos pertenecen a las comisiones obreras y están, digamos, teledirigidos por el Partido Comunista. Entonces, a ver, digamos que el movimiento asambleario empieza a tomar fuerza a partir de los años 70, del 70, digamos, 70, 71, 72, 73. Y digamos que cuando más fuerza llega a tener, creo yo, es en a finales del año 75, prácticamente ha muerto ya Franco, y durante el año 76. Ese es el momento álgido y el momento, digamos, decisivo, ¿no? Entonces, a principios del 76 hay un movimiento huelguístico muy fuerte, en primer lugar en Madrid, donde empieza en el metal y en todos los pueblos del cinturón industrial de Madrid. Bueno, hay un decreto a raíz de la crisis producida por la elevación de los precios del petróleo. Como siempre, pues los empresarios y el Estado intentan hacer pagar la crisis a los trabajadores. Entonces hay un decreto, digamos, de congelación salarial. Esta oleada asamblearia de este año, que llega a ser muy fuerte, empieza precisamente por este motivo. O sea, en la negociación, digamos, de los convenios colectivos, que son anuales, con el decreto de congelación salarial, se quiere soslayar, digamos, la negociación de los convenios. Entonces se producen huelgas asamblearias que intentan imponer. Entonces se producen en Madrid durante enero, febrero, se producen en el País Vasco, se producen en Cataluña, se producen en Valladolid, se producen en Valencia, se producen por todo el Estado. Y bueno, en el 76 llega a ver, pues, o sea, hay, pues no sé, como se llegan a poner en huelga pues unos 4 millones de trabajadores. Hay como 40 o 50 mil huelgas a lo largo de todo el año. O 50 mil. Sí, y una parte muy importante se producen en digamos, en el primer trimestre, y son asamblearias. Es decir, en ese momento los sindicatos no tienen gran influencia, pero es que además, como su política va dirigida al pacto con la clase dirigente, pues no les interesa mostrarse ante quienes han de decidir si ellos entran o no entran en el nuevo proyecto político, mostrarse como alguien que les perjudica. Entonces ellos, de alguna manera, tienden a desmovilizar en lugar de movilizar. Y sin embargo, el movimiento asambleario es la autoorganización de una tendencia a la movilización normalmente por motivos de supervivencia, por motivos salariales, por motivos... Bueno, lo que ocurre es que normalmente estas movilizaciones tienden a propagarse, digamos, pues a través de piquetes, a través de la acción directa, digamos, de ponerse en huelga todos los centros de trabajo de un determinado sector e intentar con eso tener fuerza suficiente para para imponer unas reivindicaciones. Claro, esto implica pues piquetes que van de unas fábricas a otras a intentar hacerles parar, manifestaciones que en esta época están prohibidas, ya eso constituye directamente un problema de orden público y desde luego una lucha por la libertad, no por las libertades, sino por una libertad que los obreros ya se están tomando. Entonces hay represión, hay muertos, la represión hace que aumente la solidaridad, y entonces, bueno, esta es la dinámica, digamos, que hace que el movimiento asambleario, que sería esto, se extienda, o sea, que se extiendan las huelgas, que se extiendan las asambleas, que se extiendan los piquetes, y todo esto fuera del control, digamos, tanto de los sindicatos como del Estado, ¿no? Vale, por matizar, ¿qué diferencia habría entre esto que nos estás diciendo, que serían las huelgas salvajes, y una huelga como las de hoy en día? Bueno, en primer lugar, una huelga de hoy en día, las huelgas de hoy en día suelen ser simbólicas, suelen ser huelgas de una jornada, como mucho, incluso de media jornada, que sirven, pues, unas pocas jornadas. Ya, digamos, se convoca huelga para los días 4, 6 y 8 de tal mes, ¿no? Y sirven, pues, como para hacer una manifestación de fuerza que sirva a los representantes, digamos, para tener algo con lo que negociar. O sea, los representantes negocian, digamos, más que con su poder de movilización, con su poder de desmovilización, ¿no? En la época las huelgas empezaban hoy y nunca se sabía cuándo iban a terminar. Solo terminaban cuando se conseguían las reivindicaciones, o cuando se conseguían, digamos, en cierto grado las reivindicaciones, o cuando la derrota ya era total, o sea, cuando los obreros ya no podían aguantar más, porque, claro, no tenían ya para comer, ¿no? Igual llevaban un mes entero en huelga de hambre, en huelga sin trabajar, sin cobrar, y tenían que alimentar a las familias, y al final tenían que volver al trabajo. Claro, también estaba la represión. La represión era de dos clases, o sea, la represión de la policía, que reprimía las asambleas, que reprimía las manifestaciones, que reprimía los piquetes, y luego la represión, digamos, de los empresarios, que, a través de los despidos. Entonces, los despidos normalmente alargaban las huelgas, porque una de las reivindicaciones de las huelgas radicales era la readmisión de los despedidos y también la liberación de los detenidos. Entonces, a veces las huelgas resultaban derrotadas y se volvía al trabajo sin que se readmitiera los despedidos y sin que se soltaran los detenidos. Sin embargo, por ejemplo, a principios del 76, a pesar del decreto de congelación salarial, digamos que se consiguieron aumentos hasta del 40%, ¿no? ¿Cuánt de temps dura el auge de aquest moviment assembleari i quan dirien que apliquem el seu cas? Bueno, esta oleada de principios del 76, digamos que encuentra, digamos, el mayor obstáculo a raíz de la masacre de Vitoria, creo que fue el 3 de marzo del 76. En Vitoria se había producido, pues, esto que acabamos de decir, pero había llegado a una huelga general de toda la provincia industrial de Vitoria, organizada por medio de una coordinadora de comisiones representativas, lo que un verdadero consejo obrero, hasta Fraga le llamaba el Soviet de Vitoria, ¿no? Y entonces, bueno, pues había las huelgas generales, había habido varias huelgas generales, creo que esta sería la tercera, ¿no? Entonces, pues eso, con el tira y afloja, las reivindicaciones salariales, las reivindicaciones de readmisión de los despedidos, las reivindicaciones de liberación de los detenidos, el 3 de marzo se convocó una vez más la huelga general. Entonces, como realmente esto era peligroso, pues para el Estado y para el capital, pues decidieron atacar, digamos, este movimiento con todos los recursos a su alcance. Entonces atacaron la asamblea general de la huelga, que se estaba produciendo en una iglesia en la ciudad de Vitoria, y la atacaron a tiros. Entonces mataron a claro, la gente también se rebotó y ahí hubo un enfrentamiento que duró todo el día y hubo, pues, 5 muertos, ¿no? Luego hubo una huelga general en el País Vasco, donde se produjo otro muerto en Basauri, unos días después. Lo que no hubo fue una huelga general asamblearia en todo el Estado. Entonces, digamos, este movimiento asambleario, o sea, perdió la oportunidad y, digamos, también no estuvo a la altura de la responsabilidad, digamos, de haber convocado una huelga general para responder a la represión que iba directamente contra él. No hubo movilizaciones en el resto del Estado, incluso en Vitoria, a partir de poco después del 3 de marzo, del 14 o del 15, los obreros volvieron al trabajo agotados y ya, como si dijéramos, asustados, y la cosa no fue a más. Lo que sí pasó es que se constituyó, digamos, la Plata Junta, se juntaron la Junta Democrática y la Plataforma de Coordinación Democrática, que eran, digamos, los dos organismos unitarios de la oposición, uno del PC y otro del PSOE, donde había fuerzas, digamos, políticas, digamos, independientes, liberales, socialdemócratas, demócratacristianos, el Partido Comunista y, digamos, grupúsculos de la extrema izquierda. En uno estaba el Partido Comunista, digamos, en la posición central, y en otro estaba el PSOE, pero las dos tenían la misma estructura, y lo que pretendían, pues, era, pues, crear una especie de simulacro de parlamento, y hacían declaraciones de reivindicaciones políticas de cómo tenía que ser la democratización del régimen. Entonces se postulaban como interlocutores del régimen franquista en un proceso, digamos, de democratización. A raíz de lo de Vitoria se unieron las dos organizaciones y digamos que empezó, digamos, una negociación más en serio con el Estado franquista, que también lo necesitaba, en contra de precisamente del movimiento asambleario. El movimiento asambleario se puede entender como una forma de entender la democracia realmente opuesta a la de la democracia burguesa, que se iba a lograr y se estaba logrando a través de la democratización del franquismo. La transición se puede llamar muy bien transacción, y no es un enfrentamiento entre posiciones, digamos, reformistas y posiciones rupturistas. Es la reconciliación entre los que, como dice Guido Bor en el llamamiento ese a los libertarios del año 81, entre los que ganaron la guerra para acabarla con la revolución y los que acabaron con la revolución para intentar ganar la guerra. Entonces, entre los que mataron a Lorca y los que mataron a Nin. Este es el resultado de la transición, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que se producía, digamos, esa unificación de la oposición para que luego trajo consigo, digamos, el proceso, el inicio, digamos, de lo que se llamó el consenso, que era una negociación amistosa, que ya, a partir de ese momento, ya fue permanente entre las diversas facciones del Partido del Orden, ¿no? Se constituyó muy poco tiempo después la COS, la Coordinadora Obrera Sindical, que digamos, reunía, pues, a las comisiones obreras, a la UGT, a USO, que eran, digamos, las fuerzas sindicales más o menos organizadas. Al principio la única que existía eran las comisiones obreras, luego estaba USO, que era un sindicato pues minoritario en relación con las comisiones obreras, que provenía sobre todo de los burócratas católicos, ¿no? Y luego la UGT, que solamente tenía unos pequeños núcleos en el País Vasco, pero que se constituyó precipitadamente, igual que el PSOE, fue pues un sindicato creado artificialmente, a base de apoyo económico, político y de tolerancia por parte del Estado. El subterfugio para financiar al UGT fue la devolución del patrimonio histórico sindical. En aquel momento el poder necesitaba sindicatos, pero el único sindicato implantado y organizado que existiera, las comisiones obreras, que estaba bajo el control del Partido Comunista, y era una época, digamos, en la que todavía existía esa división del mundo entre los rusos y los americanos, pero los que apoyaban la democracia eran los americanos y los alemanes, ¿no? En contra, digamos, de los rusos. Entonces el Partido Comunista se suponía que representaba a los rusos, entonces no querían que el sindicato con el que tuvieran que negociar, digamos, que perteneciera al otro contendiente, digamos, en su lucha interna por el poder. Entonces intentaron crear sindicatos que no fueran las comisiones, que pudieran, digamos, competir por el poder sindical con estos, ¿no? Entonces, ahí entra también la CNT, la iniciativa de la constitución de CNT, la tuvo, de hecho, el cincopuntismo, ¿no? Que eran los burócratas libertarios que habían pactado con el franquismo y que estaban trabajando en la CNS. Entonces, que en aquel tiempo pues estaban trabajando con Martín Villa. Entonces ellos fueron los que lanzaron la iniciativa de la reconstitución. Se sumó el exilio de la CNT, pues era pues la organización, digamos, de los exiliados anarquistas que bueno, por un lado mantenían, digamos, la capilla ideológica, pero desde luego no tenían, o sea, mucha ideología y muy poca conciencia, porque no se negaban totalmente a hacer balance de lo que había sucedido durante la guerra, cuando ellos colaboraron en la contrarrevolución y fueron ministros. De hecho, los mismos dirigentes de la CNT en el exilio eran los que habían sido ministros de la República, etc. Entonces, bueno, la CNT había llegado a ser, pues digamos, la camarilla que negociaba con el Estado francés por las condiciones de vida de los exiliados, y bueno, estaba totalmente paralizada, no tenía nada de anarquista ni nada de revolucionaria. Y luego se sumaron pues grupos cristianos, grupos trotskistas, que vieron la oportunidad, digamos, de participar en una operación como esa y tener un poder que de otra manera no podían tener. Y también hubo muchos grupos autónomos, digamos, sobre todo en Cataluña, donde la mayor parte de los grupos obreros autónomos que se habían formado en los años anteriores en la lucha por a favor de la autonomía contra la manipulación de comisiones y del PC y demás, la mayor parte de estos grupos entraron en CNT. Entraron en CNT porque vieron... Si quieres... Los grupos autónomos entraron en CNT porque, digamos, que se echaba claramente de menos, ¿no? O sea, una organización asamblearia, ¿no? Que fuera un poco la organización de la autonomía, ¿no? Y es que se había echado de menos, por ejemplo, en esto que hemos hablado de la masacre de Vitoria y de la falta de respuesta organizada y lo suficientemente potente como para afrontar esto. Entonces, la gente que tenía perspectivas de, pues eso, o sea, asamblearias, consejistas, autónomas, pues consideraba que, entonces, muchos de ellos vieron que la CNT podía llegar a ser este tipo de organización, ¿no? Pero bueno, esto, desde luego se equivocaron, aunque hubo un momento, por ejemplo, cuando las jornadas libertarias en Barcelona, o bueno, pues que la CNT parecía una organización muy abierta, que era capaz, digamos, de ser el punto de encuentro de cantidad de sensibilidades diferentes, tanto de obreras como de crítica de la vida cotidiana y tal, pero finalmente esto no ocurrió. O sea, en CNT lo que se impuso fue la burocracia, o sea, digamos que se resucitó la vieja burocracia cenetista. En principio, CNT es una confederación de sindicatos que surgen cada uno en su región, en su lugar de trabajo. Los sindicatos forman federaciones locales, las federaciones locales forman federaciones regionales y las federaciones regionales forman la confederación, digamos, a través de una forma de organización federalista, digamos, de horizontal o de abajo arriba, ¿no? La CNT se formó al revés. Primero se formaron las regionales, las locales y tal, y se iban formando los sindicatos, que muchas veces se formaban artificialmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ahí tenían un poder muy importante las camarillas, ¿no? luego, pues, el sistema de organización de la CNT, que era muy complejo, ¿no? Entre las asambleas de una cosa, las asambleas de las plenarias, los comités locales, los comités regionales, todo eso, pues, considerando además que eran artificiales estos órganos, o sea, que no respondían directamente a la organización de un determinado número de gente en un territorio social, industrial determinado, sino que eran más bien grupos de burócratas, pues se prestaba mucho a la manipulación esta burocracia, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Lo que se produjo en CNT fue una lucha por el poder entre diferentes camarillas, con diferentes proyectos, más o menos claros, más o menos honrados, muchas de ellas muy poco honrados, que solamente perseguían su propio poder. Y además eso, con una forma, digamos, de pensar y de una conciencia ideológica, o sea, con un anarquismo muerto, congelado, que no tenía prácticamente nada que ver con la experiencia, que era, pues es una ideología sin demasiado sentido, que se utilizaba pues como retórica, pues para justificar y enmascarar una actividad que no tenía nada que ver con el anarquismo. Entonces, por otra parte, estaba el tema del patrimonio histórico sindical. En CNT, esta etapa de la CNT pues terminó cuando empezaron a... O sea, digamos que las diversas camarillas se dividieron en dos bloques y empezaron a luchar entre ellas por el control de la organización y terminaron litigando ante el Supremo por la titularidad de las siglas de la CNT, ¿no? El patrimonio histórico sindical este no lo pillaron nunca. Recientemente creo que les han dado unos millones de euros, pero bueno, en fin, la CNT terminó ahí. O sea, la CNT era, digamos, el movimiento libertario oficial que no pudo hacer, no supo como querían los grupos autónomos que se metieron en ella, digamos, fusionarse con el movimiento libertario real, que era el movimiento asambleario, sino que más bien pues se configuró, aunque hubo muchos dictámenes y muchas de asambleas y de comités y declaraciones de la organización que eran asambleístas, pero realmente no se impuso el asambleísmo, sino que ellos funcionaron como un sindicato peculiar, pero como un sindicato, con sus jerarquías, con sus burócratas separados, con unos intereses completamente diferentes de los trabajadores, con unos mecanismos de decisión que no eran los mismos de los trabajadores, que eran las asambleas, y bueno, pues ahí lo que hubo fue pues eso, una escisión entre la ideología y la burocracia y la realidad de la lucha, ¿no? Entonces no sirvieron los anarquistas, no sirvieron las ideas anarquistas ni las ideas anarcosindicalistas para formular una conciencia, una subjetividad del movimiento asambleario que llegara a crear, digamos, esa organización y esa fuerza unitaria que fuera capaz, digamos, de afirmarse como tal y frente al Estado y frente a los partidos y frente a los sindicatos, sino que contribuyeron, como los otros, pues a la división, a la defensa de su sigla, a la confusión y a la debilidad, ¿no? Vale, los años que se dan las luchas del movimiento asambleario son en el gobierno de Arias Navarro, ¿no? Bueno, no, o sea, el gobierno de Arias Navarro terminó en junio, julio, creo, del 76, y fue sustituido por el gobierno de Suárez. Bueno, Arias Navarro, por un lado, era incapaz, digamos, de hacer la reforma, la democratización que se exigía, digamos, desde la propia clase dominante, y por otra parte, pues era... ¿Por qué era incapaz? Era incapaz porque él representaba, digamos, al franquismo puro y duro, sí. Y entonces él no podía, por ejemplo, no podía legalizar con la suficiente rapidez a las fuerzas políticas, no podía crear las condiciones, digamos, de libertad, entre comillas, sindical, que exigía la formación de sindicatos, ante, por ejemplo, la legalización del PC, pues ni le hablaras de eso, tampoco podía dar una amnistía política suficiente, en fin, o sea, no, simplemente no era la persona adecuada. Entonces, pues los que tenían el poder de decisión, pues Fernández Miranda, el Rey y otros que sí, desde el franquismo, o sea, desde consejeros de Estado, con poderes en las Cortes, los que ocupaban las posiciones de poder que eran clave para estas cosas, buscaron a una persona que fuera la adecuada para eso y la encontraron en Suárez. Y bueno, pues el propio rey de alguna manera desautorizó a Arias Navarro haciendo unas declaraciones como un programa de democratización en Estados Unidos. Entonces, como que estaba claro que el continuismo franquista, que era lo que representaba Arias Navarro, no era viable. Entonces, en junio entró Suárez, que era el reformismo del franquismo. Suárez era falangista, había sido ministro secretario general del movimiento, o sea, de la falange, prácticamente, de la falange institucionalizada y tal, pero al mismo tiempo pues tenía cantidad de claro la necesidad de una democratización y tenía un programa, o por lo menos representaba a fuerzas que lo tenían. Y el tío fue muy capaz de, a la hora de ponerse de acuerdo con los partidos de oposición que tenían los mismos intereses que él en la democratización del régimen. Entonces empezaron, digamos, la política de consenso. A partir de ese momento, pues, la oposición empezó a pisar muy a menudo los despachos del gobierno y se hizo todo ya por consenso, ¿no? ¿Pero esto ya una vez desarticulado el movimiento asambleario o aún seguía? Bueno, el movimiento asambleario, como hemos dicho, digamos, no es que fuera desarticulado. O sea, el movimiento asambleario, aunque tuvo que sufrir, digamos, o sea, la represión de los antidisturbios, con muchos muertos, y también pues la traición y el engaño por parte de los sindicalistas y de los políticos, y la desorientación y tal, pero no fue esto lo que acabó con él. O sea, lo que acabó con él fue que fue incapaz, digamos, de dar pasos adelante. Yo diría, o sea, que el movimiento asambleario, aunque fuera asambleario y aunque tuviera unos planteamientos que nacían de la experiencia, probablemente no de ninguna ideología, aunque había muchos grupos autónomos, consejistas, anarquistas, digamos, dentro de él, pero digamos que la mayoría de los obreros que participaban en las asambleas pues eran padres de familia que estaban por sus salarios, ¿no? Bueno, la mayoría, a lo mejor los más decisivos, ¿no? Porque ahí se podría hablar pues de una vieja clase obrera más integrada, que sería la de los padres de familia, y de una clase obrera más cañera, que sería la de la gente más joven, que estaba más en contra del trabajo asalariado, que era menos obrerista y era más revolucionaria. Pero claro, normalmente los que tenían estas posiciones, los había que eran obreros, pero los que no eran hijos de la burguesía, estudiantes y tal, eran gente desclasada, gente más del lumpen, ¿no? O que se había convertido en lumpen, gente que a lo mejor había trabajado alguna vez, pero que ya no quería trabajar más. Entonces, digamos que la composición de la clase obrera, pues no dejaba de ser, pues eso, obrera, trabajadora, obrerista. Y este creo que fue el límite del movimiento asambleario, que no fue capaz de intentar abolir el trabajo en su propia vida, o sea, sino que su horizonte no iba más allá del trabajo, ¿eh? Y entonces, si, para continuar, se tendría que haber erigido pues en una fuerza organizada con un proyecto, y este proyecto frente al proyecto del Estado, que era el proyecto de democratización, de estabilidad, de desarrollo económico, no podía ser más que un proyecto revolucionario. Y esto no surgió de ninguna de las maneras. Entonces, si no podía ir más adelante, lo que hizo fue retroceder. Entonces, aunque a partir del 76, o sea, a partir de marzo del 76 continuaron las huelgas, y en otoño volvió a haber un otoño caliente donde las huelgas, y las huelgas salvajes además, porque los sindicatos no podían fomentar las huelgas, tenían que desmovilizar necesariamente, porque las huelgas perjudicaban la estabilidad económica, los intereses capitalistas, que eran los que justificaban la democratización, y perjudicaban también la democratización. Por lo tanto, ellos estaban en contra de los intereses obreros, y eso era evidente. De manera pero huelgas tenía que seguir habiendo, porque aumentaba el paro, aumentaba la inflación, aumentaba el coste de la vida, y los salarios tenían que aumentar, aparte de que ya se había convertido en una costumbre luchar en los convenios pues por medio de las huelgas y demás. Entonces, huelgas continúa habiendo, pero no se llegó a articular ese movimiento asambleario consciente de sí mismo y con una dirección, sino que, bueno, por ejemplo, los intentos como el de reconstitución de la CNT pues fueron a una vía muerta, si no se volvieron en contra y tal. Entonces, la cuestión es eso, que bueno, las asambleas no es que fueran reprimidas a sangre y fuego, que en ciertos momentos sí que lo fueron, o no es que fueran dispersadas por los burócratas que tomaran el poder dentro de ellas, que pasó muchas veces. De hecho, los burócratas en cada huelga, o sea, lo que hacían era desconvocar las huelgas a traición, miserablemente, y dejar a los despedidos y a los detenidos vendidos y perjudicar traicioneramente los intereses de los obreros. Sin embargo, yo creo que la inmensa mayoría de los currantes que estaban dispuestos a movilizarse eran asamblearios. Pero llegó un momento en que prefirieron delegar ya en a medida que se fueron legalizando los sindicatos, que hubo un estatuto de los trabajadores, que hubo elecciones sindicales, que digamos que los mecanismos legales de negociación se fueron instalando, ¿qué sentido tenía ya fomentar las asambleas si además la cuestión está de que el puesto de trabajo era como un patrimonio, ¿no? Y de que los padres colocaban a sus hijos en la fábrica o en la empresa y tal. Esto se fue perdiendo, empezó a aumentar el paro, empezaron, digamos, las medidas de flexibilización, de precarización, y bueno, como no se pudo hacer frente a ellas, pues digamos que el bloque obrero pues se fue debilitando y digamos que finalmente los representantes espectaculares y económicos de los obreros, los sindicalistas y los partidos de izquierda, cogieron totalmente la iniciativa, y los otros pues se la dejaron, la perdieron, sencillamente la abandonaron, ¿no? Puesto que no quisieron ser revolucionarios, pues no fueron nada, sencillamente. Y volviendo de nuevo al final del Arias Navarro y con el Suárez, ¿cuáles serían los pasos que daría Suárez para llegar a esto que se ha...? Bueno, Suárez lo que hizo fue... con Suárez todavía existían las leyes fundamentales del franquismo, estaban en vigor, las cortes franquistas, que eran muy diferentes de las de ahora, eran unas cortes, digamos, la democracia orgánica, ¿no? Eran unas cortes pues que no tenían un gran poder de decisión, sino que estaban supeditadas pues de muchas maneras al gobierno, etcétera, ¿no? Sin embargo, lo que hizo Suárez, con el apoyo, digamos, de muchos burócratas franquistas, ¿no?, que pertenecían, digamos, al régimen franquista, y luego de otros políticos, formaron lo que se llamó después la UCD, que era como una algo parecido a las plataformas unitarias estas de la oposición, pero digamos en el lado, digamos, del centro derecha, que llamaban ellos, ¿no? Entonces había ahí socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales, ¿no? Y todos ellos eran gente que pertenecía pues a los cuadros empresariales, o gente que pertenecía pues a la alta administración del Estado, de muchas maneras, pues a la administración, digamos, del sector industrial estatal, que entonces era muy importante, o a la misma administración del Estado, eran abogados o jueces, o bueno. y sobre todo burócratas exfranquistas. Entonces ellos, lo primero fue imponer, digamos, el proyecto de ley de reforma política. El proyecto de ley de reforma política lo que hacía era una ley fundamental franquista que consiguieron que fuera aprobada en las Cortes franquistas, por la cual, digamos, que se convocaban las siguientes elecciones que darían lugar, digamos, a las primeras Cortes que serían las que discutirían y elaborarían y discutirían y luego votarían el proyecto de constitución que luego se aprobó en referéndum. Entonces, también se hizo una ley franquista para hacer un referéndum de la ley de reforma política, se hizo el referéndum de la reforma política. ¿Y no hubo oposición en las calles a tanto al referéndum como a la votación esta de la Constitución? Bueno, al principio digamos que la oposición democrática digamos que sacaron un comunicado diciendo las condiciones que tendría que cumplir el gobierno para que ellos apoyaran la ley de reforma política y luego llamaron a la abstención. Pero este referéndum era como era un poco, en el franquismo también hubo referendos de estos, ¿no? Entonces era un poco preguntarle a la gente si quería la continuidad del franquismo o quería que el franquismo se autorreformara y salió que sí, ¿no? O sea que a partir de un determinado momento ya había empezado, digamos, el proceso este del consenso, del pacto, ya la oposición empezó a hablar. Antes hablaba de ruptura democrática, a partir de entonces empezó a hablar de ruptura pactada y luego se empezó a hablar directamente de consenso, ya ponerlo en práctica y digamos a negociar todas las reformas desde arriba y tal. Luego, bueno, las movilizaciones que se produjeron, que no sé, eran pues las reivindicaciones básicas, estaban convocadas por la oposición, pero normalmente resultaban desbordadas, ¿no?, por el propio impulso de los radicales y de la gente que estaba acostumbrada pues a marcar el paso y digamos que la oportunidad de manifestarse libremente y tal pues digamos que le sugería algo, ¿no?, que la excitaba, ¿no? Las reivindicaciones básicas eran las libertades, ¿no?, amnistía y estatuto de autonomía, ¿no? Las movilizaciones que más, por ejemplo, la creación del Estado de las autonomías fue posterior, digamos, a la democratización del, digamos, fundamental, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, sí que se movilizaba más la gente por el tema nacional y sobre todo por el tema de la amnistía, ¿eh? Aunque, bueno, al principio la amnistía era una reivindicación que compartía toda la oposición y poco a poco fue una reivindicación, digamos, de los sectores más radicales, más rupturistas, entre comillas, porque al final los que quedaron presos fueron los que tenían delitos violentos y tal. Entonces, bueno, sobre todo en el País Vasco, en Cataluña y en algunos otros lugares sí que hubo fuertes movilizaciones en las que hubo muertos, enfrentamientos con la policía, etcétera, en favor de la amnistía. Luego, por ejemplo, un momento así muy peculiar, muy importante, porque el 10 de septiembre se aprobó, salió el proyecto de ley de reforma política. El 18 de noviembre lo aprobaron las Cortes y creo que fue en el 15 de diciembre donde se aprobó en referéndum, ¿no? Pero, por ejemplo, en septiembre del 76 hubo una huelga general, cantidad de masiva, que era al mismo tiempo servía para expresar las reivindicaciones obreras, pero también era una huelga antirrepresiva que conmemoraba los fusilamientos de septiembre del 75, los últimos fusilamientos del franquismo, en fin, y hubo, en fin, no sé, o sea, el tema de las movilizaciones, digamos, políticas, ¿no? Sus objetivos y su comportamiento era ambiguo, ¿no? Y nunca terminaban, aunque había pues digamos grandes desbordamientos, pero no dejaban de estar de alguna manera controladas por la oposición, ¿no? Porque este tipo de movilización que es pues la manifestación, ¿no? El derecho democrático de manifestación, que además sirve pues para plantear reivindicaciones democráticas que pertenecen, digamos, al sistema democrático, democrático burgués, a la democracia liberal, a la democracia capitalista. Bueno, pues como las de ahora, duran un día y desaparecen, ¿eh? O sea, son como pompas de jabón, aunque duren un mes, da igual, aunque duren como el 15M, realmente no van a ninguna parte. No son lo mismo que, por ejemplo, una movilización como una huelga general, que es la movilización de una fuerza productiva ya en otra dirección, ¿no? O sea, es como si dijéramos un ejercicio de autonomía por parte de una fuerza social real, ¿no? O sea, no de la fuerza de, o sea, no de unas masas que salen a la calle a gritar, pero que no tienen fuerza productiva, no tienen fuerza material. Ante los antidisturbios normalmente están desarmados, se consideran ciudadanos, no tienen ningún proyecto social, en fin. Me estabas comentando del Adolfo Suárez, te has quedado en las elecciones, después sí. Vendría lo del pacto de la Moncloa y todas estas cosas. No, a ver, sí, bueno, ahora estamos en, o sea, el referéndum de la reforma política fue en diciembre del 76. En enero se promulgó la ley de reforma política y el mismo día se suprimió el TOP, el Tribunal de Orden Público, y se creó la Audiencia Nacional en su sustitución, ¿no? Que viene a ser lo mismo que era. Luego, pues, por ejemplo, se produjo la llamada Semana Negra de la Amnistía, que, bueno, pues empezó con la muerte de Arturo Ruiz a manos de los fachas en una manifestación pro amnistía. Al día siguiente, los antidisturbios, en una manifestación de protesta, mataron a Mariluz Nájera. Ese mismo día fue la matanza de Atocha. Ese mismo día empezó la Operación Cromo y los gapos secuestraron a un miembro del Consejo de Estado, a José María Oriol Urquijo. El 28 de enero hubo una especie de decreto ley antiterrorista. Luego se liberaron a Oriol y a Villaescusa, se supone que la policía, y se fueron legalizando los partidos políticos, ¿no? Una de las cuestiones básicas del gobierno de Arias era la ley de asociaciones políticas y la posible legalización de los partidos. Que, bueno, el franquismo era como si dijéramos un monopolio del Estado por parte de un solo partido. Entonces, los franquistas estaban en contra. Y entonces, por ejemplo, Arias, de lo que no era capaz era de dar juego a los partidos, ¿no? Entonces, bueno, se fueron legalizando los partidos. Hay un problema importante, fue la legalización del PC. En el Ministerio del Interior le mandó el problema al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo se inhibió y finalmente esto, a ver, pues el Suárez legalizó el PC, así un poco al descuido, desde el gobierno, que fue dos días después de que se restablecieran las relaciones diplomáticas con la URSS, aunque luego el PC pues renegó de la URSS y del leninismo y hizo declaraciones democráticas. Bueno, y aunque hubo protestas y dimisiones pues por parte sobre todo de ministros militares y de los franquistas, finalmente, eso. Y a partir de ahí, se convocaron las primeras elecciones generales en junio, de las que salió el primer gobierno Suárez, gobierno de la UCD. Se constituyó el Congreso de los Diputados, España solicitó la adhesión a la Comunidad Económica Europea, en las Cortes se creó una comisión constitucional, por ejemplo, se restableció por decreto la Generalitat y se hizo venir a Josep Tarradellas, el propio gobierno, no fue ninguna decisión democrática, el gobierno eligió a Tarradellas como interlocutor y a partir de ahí empezó a constituirse. Luego, varios meses después se reconstituyó el Consejo General del País Vasco y poco a poco se fue configurando, digamos, el Estado de las autonomías. Luego, durante todo este tiempo fueron las amnistías. Primero Juan Carlos, al entrar, al tomar posesión del poder, digamos, legado por Franco, ¿no?, heredado de Franco, dieron un indulto que que salieron bastantes presos sociales y unos pocos políticos, pero que era de todo punto insuficiente desde el punto de vista de los políticos. Luego hubo una amnistía en julio que motivó el primer motín de presos sociales, en el que salieron, en el que se excluyó además a los presos políticos que hubieran ejercido la violencia. Luego en marzo hubo otro decreto de amnistía y también un decreto de indulto. Y finalmente en octubre del 77. Ah, vale. Bueno, vale. Eso, en agosto del 77 se restableció la Generalitat. En octubre fue la última amnistía, que además de ser la última, porque ya salían los últimos presos políticos, digamos que tenían que salir, porque hubo algunos que no salieron, pero que ya no saldrían, como muchos, algunos del Grapo, algunos anarquistas y tal, esa ley contenía, digamos, una ley de punto final, porque también se amnistiaba a los franquistas, digamos, o sea, se descartó totalmente la posibilidad de que se llegara a juzgar a los militares y a los falangistas y, bueno, a los policías franquistas por sus crímenes, y fue una verdadera ley de punto final, ¿no? En ese mismo mes fueron los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa, ¿qué consistieron los pactos de Moncloa? Los pactos de la Moncloa eran un pacto entre el gobierno y la oposición, pues el PSOE, el PC y todas las fuerzas de oposición, digamos, reconocidas. Pues el gobierno se comprometía a hacer una serie de avances en el sentido de la democratización y los otros se comprometían pues ofrecían la paz social, ¿no? Aunque no participaron los sindicatos, pero como los sindicatos entonces eran lo que se decía correas de transmisión de los partidos políticos, bueno, pues se comprometieron pues a desmovilizar, ¿no? A desmovilizar. Antes no hemos mencionado, un año antes, el 12 de noviembre del 76, después del otoño caliente y de, digamos que la coordinadora obrera sindical que se había formado ya prefigurando los pactos de la Moncloa, ¿no? Para el pacto social y para la desmovilización, después de haber desmovilizado, digamos, las diversas oleadas de huelgas, y incluso una verdadera huelga general, que fue la de, bueno, huelgas generales, como mínimo estuvo la de enero-febrero, fue una verdadera huelga general. En Madrid hubo huelga general, en el País Vasco hubo huelga general, en Cataluña prácticamente hubo huelga general, y se dice que durante todo ese tiempo siempre estuvieron la mitad de los obreros catalanes en huelga, ¿no? Luego, por ejemplo, en septiembre hubo huelga general, casi a nivel estatal, aunque no bien coordinada y tal, o sea, eran unas huelgas que se producían desde abajo, que se producían todas a la vez, no había ningún proyecto, no había ningún plan y tal. Bueno, durante todas estas huelgas y otras muchas que hubo, más dispersas, los sindicatos se dedicaron a desmovilizar, o sea, a desconvocarlas directamente, a negociar sin mandato lo que les daba la gana, a erigirse en interlocutores incontrolados por la base con los empresarios y con el Estado y tal. Y la culminación de esto fue el 12 de noviembre, la convocatoria de una huelga general política por parte de la Coordinadora Obrera Sindical con reivindicaciones así sociales, genéricas, pero sobre todo con reivindicaciones políticas en el sentido de la democratización y algunas demenciales, como la creación de un gobierno provisional, etcétera. Sin embargo, esto era más despiste que otra cosa. Eso era una demostración de fuerza por parte de los sindicatos oficiales, que en ese momento no estaban legalizados, pero sí que estaban consentidos, mientras se reprimían las asambleas y las manifestaciones y los piquetes que salían de las asambleas, a los sindicatos se les dejaba hacer y no se les detenía ni se les reprimía y tal. Bueno, convocaron esta huelga general, que es la primera huelga general simbólica, digamos, de la democracia. Como una demostración de fuerza para pactar, ¿no? Bueno, sí, era una huelga general de una sola jornada, que no significaba nada, era simplemente simbólica. Entonces ellos demostraban ahí su capacidad de movilización y, por lo tanto, su capacidad de desmovilización de cara al Estado. El problema fue que este fue otro de los momentos en el que el movimiento asambleario, en lugar de tomar la iniciativa y, digamos, constituirse en una entidad colectiva, en un sujeto colectivo capaz de tener un proyecto y de señalar a sus enemigos y enfrentarse a ellos y marcar sus objetivos y elegir medios, etcétera, pues simplemente no reaccionó de ninguna manera. Entonces, aunque la huelga general de la convocatoria de la COS seguramente fue un fracaso, unos hablan de 500.000 que acudieron a la convocatoria, otros hablan de 2 millones, pero en fin, eso considerando que era una sola jornada de huelga, pues no fue ningún éxito, pero sí que fue un éxito porque digamos que el proletariado autónomo brilló por su ausencia y no se manifestó de ningún modo. Se manifestaron lo que se llamaba entonces la mayoría silenciosa, con su silencio de siempre, y digamos que los obreros sumisos a los sindicatos institucionales, que habían demostrado que eran unos traidores y bueno, entonces digamos que eso fue también un momento decisivo, digamos, para el movimiento asambleario que fue un paso grande, digamos, hacia la derrota y hacia incluso la desaparición, ¿no? Pero bueno, volvamos a los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa son la culminación de todo esto y digamos que son, digamos, los primeros las primeras alianzas que dan lugar luego pues al consenso, digamos, neoliberal, que año tras año pues fue trayendo pues sucesivas flexibilizaciones del mercado de trabajo, precarizaciones, el desmantelamiento, digamos, del sector público y bueno, pues el neoliberalismo con la colaboración decidida de los partidos de izquierda y de los sindicatos. Ahora quería hacerte ya preguntas sueltas, no llevarán así un orden, pero a ver, ¿qué influencia tiene el mayo del 68 en estos movimientos? Hombre, el mayo del 68 en Francia fue la primera huelga general salvaje de la historia. O sea, fue una huelga precisamente contra los partidos y los sindicatos. Y digamos que el mayo del 68 proporciona un impulso muy grande a la forma de organización, digamos, autónoma, a través de grupos autónomos y de asambleas y pasando además por el rechazo, digamos, de los partidos, digamos, del viejo movimiento obrero, de los partidos obreros burgueses, por así decirlo. También da valga la contradicción, ¿no? También la da una organización a lo que es el movimiento estudiantil y esto. El movimiento estudiantil para mí no tuvo ninguna importancia. El movimiento estudiantil es un poco donde se forman los cuadros de la izquierda, ¿no? Yo digo aquí en el Estado sí, español. Sí, y es un movimiento de la clase media. Tampoco lo decisivo del mayo del 68 es el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil es el que más ruido hizo, pero lo que hace decisivo el mayo del 68 es que participa una parte muy importante de la clase obrera y se produce una huelga general completamente fuera del control de los partidos y de los sindicatos. Eso continúa durante más de 10 años en toda Europa y, por ejemplo, llega hasta el mayo, o sea, el 77 italiano, que bueno, hay multitud de grupos autónomos, multitud de huelgas salvajes, multitud asamblearias, los partidos y los sindicatos no se comen nada, hay grupos armados por todas partes y hay un descontrol, ¿no? Impresionante. Y a nivel teórico, al Estado español, ideas como la abolición del trabajo o la crítica a la sociedad del espectáculo, ¿se asumisen? Yo creo que esas ideas calan. ¿O se sigue dando una tendencia a interpretar el presente en términos del 36 y todo el rollo este? No, yo creo que el 36 está, no es que está olvidado, sino que está tergiversado. O sea, el 36, la falsa memoria del 36 y el entierro de la verdadera memoria es una operación necesaria, digamos, de la transición, ¿no? Por parte, digamos, del, del régimen, porque el régimen continúa hoy en día. O sea, lo que estamos hablando es de las maniobras que dan lugar a la partitocracia actual, ¿no? Que es pues un conjunto, digamos, de organizaciones político-económicas que gestionan sus propios intereses y que han patrimonializado el Estado, son sus poseedores y constituyen una verdadera clase, en cierto sentido, porque son un colectivo importante que tiene unos intereses en común, ¿no? Entonces esos tienen como ideología la falsa memoria del 36, que hablan del 36 como el enfrentamiento entre el franquismo y la democracia, pero olvidan lo que tendría el 36 de enfrentamiento entre la revolución y la contrarrevolución, ¿no? Entonces, hay grupos autónomos que intentan, revivir esa memoria. Por ejemplo, pues el MIL, por ejemplo, con la biblioteca Mayo del 37, que no en vano remite al episodio decisivo, digamos, del enfrentamiento entre la revolución y la contrarrevolución, y pone a la CNT esa fecha, digamos, el recuerdo de esa fecha, a la CNT, al PC, al PSOE, a la República, del lado de la contrarrevolución. Entonces, es otra manera de recordarlo. Eso tuvo una cierta influencia minoritaria en determinados grupos, no llegó a ser mayoritaria. La clase obrera, incluso la clase obrera asamblearia, ya hemos visto que no quiso ser revolucionaria, entonces tampoco quiso recordar, digamos, la revolución del 68 tampoco. De 40 años antes. La del 68 no tuvo la misma influencia, digamos que los mismos grupos que intentaron reconstruir la memoria del 36 intentaron traer, digamos, las noticias de Europa, de Italia, pero yo creo que una cosa eran las ideas y otra cosa era la práctica, y que la práctica asamblearia coincidía con las ideas, digamos, de autoorganización, las ideas autónomas y anarquistas, solamente en una pequeña medida, y que la mayoría de los obreros que participaban en las asambleas no estaban asociados a esas ideas de una manera profunda, ¿no? Una cosa, son 7:30, te lo digo por si la de la tía te está esperando. No te preocupes. Otra pregunta, el rollo de los movimientos sociales, entendidos como el feminismo, el antimilitarismo, ¿cómo llega al Estado español? ¿Qué años? Hombre, hablar de movimientos sociales empieza a hablar hace relativamente poco, igual a finales de los 90 o a mediados de los 90. En aquella época, había pues el movimiento feminista, el movimiento ecologista, el movimiento no sé qué, se iniciaban, ¿no? Para mí los movimientos sociales son una ficción, digamos, de democrática, y intentan crear mecanismos de integración de las masas en la democracia capitalista, y son una especie de sustituto para el movimiento obrero, que en un principio esa digamos atomización de las reivindicaciones contribuye a la desintegración del movimiento obrero, y luego sirve, una vez el movimiento obrero se ha desintegrado por otros motivos, pues por los motivos que sabemos, la clase obrera desaparece como tal porque digamos el trabajo de los obreros pasa a ser cada vez menos decisivo en el modo de producción capitalista. Luego se produce la deslocalización, de manera que el proceso productivo no está localizado en una ciudad, ni en una región, ni en el territorio de un estado, sino que la automatización, entonces, ¿no? Y entonces es muy difícil que una fuerza productiva que está dispersa por el mundo se constituya en sujeto colectivo y le hable a quién, ¿no? No, ni siquiera sabe muy bien a quién hablarle, ¿no? Entonces, digamos que la clase obrera desaparece. También desaparece subjetivamente, precisamente porque ante estos desafíos no llega a afirmarse como clase, ni como proyecto histórico independiente, ni proyecto social independiente. Y al mismo tiempo, digamos, empieza la sociedad de consumo, de la que, digamos, la democratización en España es un episodio muy importante de su instalación, y con la sociedad de consumo pues cambia decisivamente la mentalidad obrera y su vida cotidiana. Y bueno, pues en el 76 se podría hablar aún de una clase proletaria, una conciencia obrera. Sí, evidentemente. O sea, precisamente de lo que te estoy hablando es de la conciencia obrera, que es al mismo tiempo práctica. Es una práctica y una conciencia asamblearia. Es la autoorganización de una fuerza productiva como sujeto político, como sujeto subversivo, en cierto modo, como fuerza social a tener en cuenta y su fuerza política a tener en cuenta, pero con una conciencia, desde luego, insuficiente, y por lo tanto una subjetividad, una voluntad también insuficiente, un proyecto insuficiente. Vale, y ya queda la última y luego, bueno, otra. ¿Tú, ¿Por qué piensas tú que hoy en día es dona que está ¿Por qué piensas que se da esta este teatro en torno a la figura del Suárez como un hombre de Estado en estos días? También se dio entonces, o sea, Suárez era muy popular entonces, o sea, entre comillas, ¿no? En el sentido, y salía mucho en la tele, entre otras cosas porque la tele era suya y el tipo supo utilizar muy bien esos recursos y crearse una imagen. Entonces, bueno, esa es la ideología, digamos, de la transición democrática, que tiene unos personajes decisivos, que son pues, Suárez, el rey, Felipe González, Carrillo, pues todos los figurones, digamos, de la partitocracia que representan pues cada uno a su grupo de intereses y que fueron, se supone, los que tomaron esas decisiones providenciales y trajeron la democracia a este país. Entonces, bueno, al morir Suárez, que todos vuelvan, salgan a la palestra a hablar bien de él, no significa más que, quiero decir, todos los que hablen bien de Suárez están intentando servir a los intereses de la partitocracia que se formó entonces. Y esos intereses, pues, incluyen, pues, desde Izquierda Unida, PSOE, desde luego el Partido Popular y bueno, y también todas las formaciones políticas que se han ido creando por Bildu, digamos, Yamalur también traería. Y evidentemente sí, es decir, o sea, claro, de eso no hemos hablado porque es un tema complicado, pero bueno, o sea, ETA y el Grapo, aunque realmente están durante todo este proceso que hemos contado, ETA y Grapo están haciendo atentados a generales, a empresarios, a políticos, a policías, a jueces, y digamos que están interviniendo en el proceso, o sea, de una manera como mínimo muy contundente, relevante, como muy impresionante, ¿no? Como muy decisiva aparentemente. Sin embargo, lo que hemos visto es que ellos no tenían un proyecto social y político alternativo de ningún modo. El del Grapo era más bien delirante y ha ido pues a una vía muerta, bueno, como han ido muchos otros. Los grupos autónomos también desaparecieron en la nada a manos de la represión y de sus propias contradicciones, y ya está. Es decir, no. Y por ejemplo, ETA, pues desde el principio ya adoptó la alternativa CAS, que no era más que un proceso de, o sea, la alternativa CAS era rebajada lo mismo que propugna ahora Bildu. Pues eso, o sea, que digamos que el sector nacionalista sea reconocido por el Estado con un grado mayor de autonomía y de reconocimiento de competencias y de que el que le podía conceder la Constitución Española de 1968 y el Estado de las Autonomías, pero bueno, finalmente no superan el horizonte de la sociedad capitalista, no superan tampoco el horizonte del Estado, porque su lucha es una lucha militar o pseudo-militar, en el sentido de que no hay un enfrentamiento militar real con el Estado español, porque el Estado español es mucho más fuerte. Es un enfrentamiento, en principio, de guerrilla, ¿no? Y luego no, ni siquiera de guerrilla, sino más bien de espectacular, de que tú demuestras una capacidad militar, aunque sea pequeña, pero que te hace salir en los medios de comunicación y con eso consigues hacerte oír. Pero claro, eso lo traduce la sociedad del espectáculo en términos de el enfrentamiento con el terrorismo, le sirve pues para legitimar la represión, las medidas de excepción, los endurecimientos penales y tal, y finalmente, ¿qué es lo que se ha conseguido? Bueno, pues a lo mejor Bildu, en el mejor de los casos, bueno, la izquierda abertzale, llamémosle así, consigue gobernar en el País Vasco. Y con eso que habremos logrado, pues no sé, desde luego no creo que mejore el mundo, a lo mejor allí los intereses de algunos pues digamos se ven favorecidos. En esto pasa lo mismo que con los movimientos sociales. Los movimientos sociales le presentan al Estado, a la democracia, reivindicaciones parciales y se articulan como grupos de interés, aunque sean grupos tan amplios como el de las mujeres, ¿no? Pero para lo que sirven es para traducir al lenguaje del Estado las reivindicaciones de los de abajo. Y luego, a la inversa. Viceversa, sí, a la inversa. El Estado utiliza eso, por ejemplo, la ley de violencia de género se supone que responde a las reivindicaciones de las mujeres, pero es una vuelta de tuerca más en el endurecimiento penal y desde luego en la supresión de garantías y en la fascistización del Estado, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, los ecologistas. Los ecologistas empezaron presentando reivindicaciones y terminaron pues haciendo proyectos de sostenibilidad. O sea, empezaron, digamos, lo que dice la enciclopedia de Nuisance, ¿no? Empezaron intentando combatir las nocividades y terminaron administrándolas, ¿no? O, yo qué sé, por ejemplo, un movimiento social, llamémosle así, que aquí existió y tuvo bastante fuerza y quizás sea el casi el único que realmente ha merecido ese nombre, porque yo creo que nunca ha habido un movimiento feminista unificado, ni tampoco un movimiento ecologista unificado. ¿El antimilitarista? El antimilitarista que consiguió, pues, la profesionalización del ejército y la situación actual, que es una puta mierda. La sociedad no es menos militarista, ni está menos supeditada a las órdenes de los militares de lo que estaba entonces, y bueno, pues no. Quiero decir que en todo caso, aunque la reivindicación de la insumisión fuera, no sé, las reivindicaciones fueran muy justas, sí, legítimas. Son reivindicaciones parciales que no debilitan el Estado, sino que de hecho lo fortalecen. Entonces, para mí, o sea, el planteamiento de movimientos sociales está contaminado de eso de principio a fin. Y entonces el que utiliza esa retórica y se apunta, digamos, a los mecanismos que crea el Estado para integrar a los movimientos sociales, pues está dando pruebas de que realmente no quiere ir a ninguna parte, que lo que quiere es abrirse un espacio en esta situación, ¿no? Sí, un momento. Hablábamos de lo de la partitocracia y te preguntaba yo que si Amalur y sobre lo de la figura de Suárez de estos días. Y me habías dicho que era para reforzar el espectro de la partitocracia. Yo te preguntaba si entre ellos Amalur y Bildu, me habías contestado que... O sea, Amalur y Bildu, digamos que en la ideología partitocrática a la que ellos... O sea, ellos representarían, pues, al malo, ¿no? Mm. Al malo, pero que ahora se integra. Es decir, o sea, La vía por la que ha optado la izquierda abertzale es la de reintegrarse a la partitocracia. Es decir, o sea, la ruptura se ha terminado, ahora empieza la negociación. Y están negociando y ya participando en el Parlamento y en todo, y en las instituciones vascas, sin otra contrapartida que la del poder. O sea, lo están haciendo solo por el poder. Y entonces... ellos no han pertenecido a la partitocracia, han sido, como si dijéramos, la sombra de la partitocracia. Pero a partir de ahora lo que están haciendo es integrarse en la partitocracia. Eso además trae hay un componente muy importante de la partitocracia, que es el clientelismo, que el clientelismo es la red de intereses que forma, digamos, la clase política y la clase, la pseudoclase que la apoya, que es un sector importante de la clase media en este país, ¿no? La clase media sería, no hay una clase media, porque ahora mismo no hay clases. O sea, la clase dominante no aparece como tal, y la clase oprimida no existe como tal, porque no se articula de ningún modo. Entonces, hablar de clase media, la clase media es una ideología. Ya, no se reconoce como tal, ¿no? Entonces, hay una ideología de clase media que es, pues eso, la clase media consumista, la clase media integracionista, que lo que busca es vivir cómodamente dentro del sistema. Y los movimientos sociales, para mí, son una idea de clase media. Es una idea que surge de la clase media y se la devuelve el Estado bajo la forma de o sea, mecanismos de integración que contribuyen a crear y seguir reproduciendo esa clase media. O lo que es lo mismo, a convertir a la antigua clase trabajadora en clase media. Es decir, en masas atomizadas que no tienen ningún proyecto, no tienen ninguna conciencia, no tienen ningún interés peculiar y no representan no son una clase porque no representan una dirección diferente de la sociedad y de la historia. Vale, antes me habías dicho, te pregunto, la transición en sí fue realmente cocinada, como se dice en muchos lados, en una reunión en Francia con el Suárez, el Carrillo, los del Rockefeller y todos los mundialistas estos, ¿o? Yo, la verdad es que yo te hablo desde abajo y con mis ideas, pero y cosas que he leído a posteriori y tal, yo no tengo información sobre eso, pero bueno, te puedo decir mis impresiones. Ahí se cocinaron muchísimas cosas, es decir, puede ser que hablaran con Rockefeller, con la CIA, con la Internacional Socialista, bueno, está claro, o sea, por ejemplo, el Partido Socialista no existía, o sea, el Partido Socialista primero se lo robaron, la camarilla de Felipe González y demás, a los viejos del exilio, que eran una pandilla de momias, y luego, digamos que consiguieron cooptar para su proyecto pues a todos los pequeños partidos socialistas así regionales que había, luego digamos que absorbieron al PSP, al Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que era un partido digamos de intelectuales y tal, pero claro, eso lo hicieron con el apoyo financiero de la Internacional Socialista y político también de la Internacional Socialista y de la CIA y demás. Bueno, sí, ahí hubo seguramente muchas maniobras de este tipo y muchas conspiraciones, pero luego, pues no sé, todo lo que se tuvo que negociar y todos los intereses que hubo que atemperar y que poner de acuerdo entre ellos dentro del régimen franquista, todos los conciliábulos de los franquistas reformistas con la oposición y con los partidos, de las plataformas unitarias de la oposición entre ellas, bueno, pues ahí hubo un proceso, sí, de negociación y de armonización de intereses, de reparto del pastel, que tiene su lado estatal y su lado internacional. Eso es historia, seguramente habrá historiadores que lo hayan reconstruido y se podría, leyendo libros de historia, se podría reconstruir, digamos, un relato de eso. Y luego, bueno, hay toda una tendencia en la historiografía que tiende, por ejemplo, a desmentir precisamente la versión esta de los protagonistas, de los hombres provinciales como Suárez, el rey, Felipe González, que fueron los artífices de la democracia, y entonces dan entrada a los movimientos sociales, que llaman ellos. Entonces, que ahí está la ambigüedad, porque hay una manera de utilizar el término movimientos sociales como algo sustantivo, ¿no? Como un conglomerado de intereses que están siempre ahí, pues que son los intereses de las mujeres, los intereses del medio ambiente, los intereses de los gays, los intereses de no sé qué, y luego hay otra manera de emplearlo, que es la manera más historiográfica, de movimientos sociales, algo que se produce de tal fecha a tal fecha, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente se utiliza con ambigüedad. Entonces, por ejemplo, se puede llamar movimiento social al movimiento feminista, que es un movimiento difuso, que está en todas partes, y ya no se sabe ya si pertenece al Estado, incluso si el PP se ha incorporado también al movimiento feminista, o se puede hablar, por ejemplo, de movimiento social refiriéndose al 15M, que es un movimiento determinado que dura de tal fecha a tal fecha y que tiene, ¿sabes? Entonces, hay una versión de la transición que hace entrar a los movimientos sociales dice que los movimientos sociales digamos que los agentes del poder siempre estuvieron forzados por los movimientos sociales y actuaron, digamos, en respuesta a ellos. Yo no sé, considero que, por ejemplo, el movimiento por la amnistía sí que tuvo una influencia en la concesión de las amnistías, pero de todas maneras la amnistía era algo que lo exigía la propia democratización, no sé, el proceso, digamos, de creación del Estado de las Autonomías, digamos que sí se vio influido por manifestaciones, movilizaciones, y sin embargo alguna fórmula tendría que haber, digamos, de gobierno territorial, ¿no?, de descentralización, etcétera. En fin, yo realmente, o sea, el único movimiento social en el sentido de movimiento histórico que realmente pudiera haber alcanzado un proyecto que yo veía en la época y que continúo viendo, era el movimiento obrero asambleario, porque no es un movimiento social. Un movimiento social es un movimiento, para mí, que aspira a otra sociedad, a otro modelo de sociedad. Y entonces, desde luego, los partidos de izquierda y los sindicatos no aspiran, o sea, pertenecen a la sociedad capitalista. El único que podría haberse planteado otro modelo, digamos, una sociedad socialista a través de la autoorganización del proletariado, hubiera podido ser ese movimiento obrero asambleario, que desde luego para poder constituir otra sociedad tendría que haber atendido también las reivindicaciones, por ejemplo, del ecologismo o del feminismo o tantas otras, pero además de tener una ideología y tener reivindicaciones hay que tener un poder, y tener un, o sea, poder, el poder de los votos no es un poder anticapitalista, es un poder dentro del capitalismo. El poder de las masas movilizadas no es un poder anticapitalista. El anticapitalismo pasa por la desmasificación, o sea, pasa por la individualización, pasa por el enfrentamiento directo con sus problemas de cada pequeño grupo, de cada pequeña comunidad, pasa por ejemplo, por la defensa del territorio, desde el territorio, por sus habitantes, que ven los problemas allí mismo, en su localidad, en sus montañas, en sus playas, en sus campos, desde un centralismo de Madrid. Y discuten su planteamiento y su solución entre ellos y se unen para realizar sus planteamientos, sus soluciones, sus proyectos, y además defienden esa actividad frente a cualquier imposición externa, etcétera. Esto se podría llamar un movimiento social, o sea, incluso un movimiento histórico. Lo que existe hoy en día no se puede llamar, que se llama movimiento social, es que todo el mundo está dispuesto a llamar movimientos sociales. Yo creo que los que sustentan eso son aquellos que necesitan una identidad para ser reconocidos dentro del espectáculo. ¿Cómo lo definirías tú a estos 15M? Bueno, 15M y demás, yo creo que por un lado, digamos que la crisis, moviliza energías, puesto que ofrece menos vías de integración de las que ofrecía anteriormente la sociedad. Ofrece menos puestos de trabajo, ofrece menos, deja a un montón de gente sin futuro, ¿no? Y entonces, digamos que esas energías se liberan. El que antes tenía sus deseos puestos en una carrera, comprarse un piso, tener un coche, un puesto de trabajo, una profesión, un no sé qué, pues no tenía tiempo para reivindicar ni para tener proyectos utópicos ni para nada. Entonces, lo que pasa es que esas energías que se liberan no se autoliberan, y la mayor parte de ellas lo que quieren es ser reintegradas. Entonces sus reivindicaciones son por la integración, o sea, sus reivindicaciones políticas son, digamos, por el coche, por la casa. Pero por la descentralización de la partitocracia, es decir, porque haya un reparto del pastel. Sí, otro reparto del pastel que les puede integrar a ellos. Que haya proyectos sociales que a ellos, que casi todos son gente de clase media y demás, que les proporcionen puestos de trabajo, subvenciones para proyectos y tal. No un cambio de modelo. No, en absoluto. No otra una alternativa. No. Hombre, lo que pasa es que, claro, estos utilizan, por ejemplo, toda la memoria y todas las ideas y las, no sé, los conceptos, digamos, del asambleísmo y de la democracia directa se intentan recuperar en favor de una democracia participativa, o de, ¿cómo le llaman a eso?, de lo que llaman la gobernanza en el territorio, ¿no? Esto, gobernanza interactiva, ¿no? Esto no es más que un intento, como la transición fue, cambiar algo para que nada cambiara, cambiar lo necesario para que no cambiara nada. Esto también sería eso, cambiar lo que fuera necesario para que nada cambiara. Pero todo eso a mí me parece, pues eso, o sea, la ideología del poder integrando las reivindicaciones, integrando las inquietudes, integrando las necesidades, la satisfacción de las necesidades o la explotación de las necesidades y de los deseos y digamos, captando una porción de masas para continuarlas explotando. Vale, y por última, ya acabem, y esta ya es personal. Y tú por estas fechas, pero el de la transición después de la muerte de Franco, ¿cómo era tu día a día? Bueno, yo cuando murió Franco tenía 16 años, recién cumplidos. Yo iba al instituto, entonces mi día a día era, bueno, que yo no iba casi nunca a clase y siempre estaba pues de asamblea en asamblea, de barrio en barrio, me iba a la universidad, me iba al barrio de Barona, por ejemplo, donde había mucho movimiento y había un grupo autónomo, o sea, una asamblea autónoma que tenía un centro social y tal, y que eran de puta madre, y yo estaba a gusto allí y aprendía y veía lo que me gustaba, o yo qué sé, me acercaba pues a la asamblea de la construcción a ver qué se cocía allí, participaba en todas las manifestaciones que había, pues yo ya desde muy pequeño, desde los 13 años, yo había pertenecido al FRAP o a la extrema izquierda y había participado en esos saltos que se hacían entonces, que se iba con cócteles Molotov, con piquetes y tal. Entonces yo participaba con ese espíritu, y yo lo que decía... ¿Que era un salto? Ahora que tenemos la oportunidad de enfrentarnos a la policía, pues vamos a por ellos, ¿no? Un salto era, pues por cualquier motivo, los pequeños grupos de extrema izquierda se juntaban todos y convocaban, y a lo mejor consigan juntar a 100 personas, a 150, a 200. Entonces, con eso lo que hacían era cortar el tráfico en Peris y Valero, yo qué sé, y durante el tiempo justo que iba a tardar en llegar la policía. Entonces hacían un salto, pegaban sus gritos y tal y cual, y había piquetes. Si la policía llegaba antes de lo previsto, pues los piquetes les tiraban los cócteles mientras los otros se dispersaban, y luego se dispersaban ellos, ¿no? Eso sería un salto. Claro, luego en las manifestaciones multitudinarias que había, que a lo mejor había 50.000 personas o 100.000 personas en Valencia, que eran sin precedentes, pues bueno, nosotros no queríamos salir de la calle. Entonces, lo que hacíamos era, saltábamos una y otra vez. Cuando la manifestación se disolvía en el centro, porque, claro, los que la convocaban tendían a desmovilizar, pues nosotros hacíamos una convocatoria, que espontánea, en otro barrio, y ahí saltábamos 300 y así, ¿no? Y cuando venía la policía, pues en lugar de correr o de disolvernos, pues volcábamos los coches para parar el tráfico, que no pudieran pasar, y les devolvíamos los botes de humo, les tirábamos tornillos, les tiramos con tirachinas, alguna vez algún cóctel Molotov, se tiraban piedras a veces a los bancos, con cuidado, porque claro, los de comisiones, o sea, se volvían contra ti y eran capaces de partir de la cara y de entregarte a la policía, yo qué sé. Bueno, entregarte a la policía no tanto, eso escucho decir, ¿no? Pero partirte la cara sí. En fin, entonces yo, pues nada, para mí todo eso era como una fiesta, ¿no? Pues había cosas en las que se podían participar que para mí eran muy divertidas y que eran toda una descarga. Había gente a la que conocer, situaciones nuevas de las que aprender, sugerentes, ¿no? Y tal. Yo luego, terminé juntándome con gente que eran, desde el principio, en estas historias, pues fui conociendo a los que fueron luego mis compañeros, y entonces pues nos organizábamos en pequeños grupos. A raíz de que las manifestaciones ya se iban convirtiendo en procesiones y cada vez estaban más controladas, pues nosotros empezamos con las cocteladas. Entonces nos juntábamos unos cuantos grupos de barrio, pequeños grupos, y entonces pues atacábamos los bancos, les tirábamos dos o tres cócteles a los bancos, que entonces no eran como ahora, ardían, tenían los cristales frágiles y tal, y luego los reivindicábamos, ¿no? Pues a favor de, en apoyo de la lucha de los presos, o por el aniversario de la muerte de Puchantí, por el aniversario de los fusilamientos de septiembre del 75. Luego pusimos algún petardo, unos que conocimos grupos de otras ciudades, de Madrid, Barcelona, de Francia. Fernando, no te vayas, cierras la mesa tú. Sí, sí. No, nos pasaron armas, conseguimos alguna nosotros por nuestra cuenta, empezamos a hacer otra cosa a bancos. Nosotros al principio decíamos, va, esto va a durar 2 años. Así es que lo que hay que hacer aquí es meter toda la caña que podamos y luego, pues cuando veamos que esto se termina, nos vamos a México. Así nos libramos de la mili, porque nosotros no queríamos, no éramos insumisos, pero no queríamos hacer la mili, locos, algunos eran desertores, y tal, y ya iniciamos una nueva vida en México. Entonces eso fue el motivo por el que empezamos a hacer atracos, ¿no? Lo que pasa es que claro, luego los atracos nos servían, también vivíamos de ello, ¿eh? Es decir, que nosotros vivíamos en comuna, era el rollo de la crítica de la vida cotidiana, ¿eh? Y no había entre nosotros propiedad, ni relaciones de explotación, ni nada, se suponía que tenía que haber amor libre, pero esos eran solo los guapos, ¿no? Sí. En fin, y en fin, nosotros intentábamos vivir de otro modo y bueno, con esa dinámica, hasta que bueno, pues a medida que digamos el movimiento general iba remitiendo y se iba disolviendo, el movimiento asambleario en el 78 ya prácticamente estaba derrotado, prácticamente no existía. Asambleario quiero decir, las asambleas obreras, evidentemente, que eran lo principal, pero también había, por ejemplo, asambleas de barrio, por los problemas, digamos, urbanísticos. Sí, bueno, urbanísticos. No, las asambleas de barrio no se planteaban problemas urbanísticos, se planteaban problemas del barrio. O sea, problemas que puedes considerar urbanísticos, pero no tenían un planteamiento de crítica del urbanismo. Tenían un planteamiento de que hay un semáforo, que no existe un semáforo y hay una vía, digamos, de mucho tráfico y ya han muerto atropellados tres niños, o está el trenet y no hay paso a nivel y han matado 2 viejas, o no tenemos agua corriente y nos la están vendiendo una empresa privada y estamos luchando por tener agua corriente, en fin, todas esas cosas. O está el barrio entero sin asfaltar, o las fincas están mal construidas, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Luego, a medida que se creó, digamos, el movimiento vecinal, ya estaba cada vez más y más controlado por el PC y por la izquierda, y cada vez era más reformista y cada vez estaba más integrado. Pero asambleas había también, digamos, una cierta cultura asamblearia, pues en los institutos, en las universidades, en los psiquiátricos, en cualquier ámbito. De manera que el movimiento asambleario, aunque el centro, digamos, el núcleo, era el movimiento obrero asambleario, digamos que alcanzaba también otros ámbitos. Por ejemplo, también el movimiento de los presos, también de la COPPEL y demás, también se vio influido, digamos, por esa cultura. Pero, en fin, nosotros, digamos que a medida que esto fue desapareciendo y que se empezó a implantar también un cierto aislamiento y que, digamos, que todas las energías que se habían liberado pues por el fin del franquismo o por la muerte de Franco iban volviendo a ser encauzadas pues por los mecanismos democráticos, los partidos, los sindicatos, las leyes, las elecciones, esto, pues nosotros nos íbamos quedando bastante aislados y bueno, y empezamos a caer, porque claro, antes de eso la policía digamos que estaba muy ocupada y después luego empezó a poderse concentrar más en, no solo en nosotros, ya, los pocos sino que quedaban, ¿no? También hubo, digamos, como que hubo un aumento muy, muy fuerte de los atracos, ¿no? De los atracos a bancos, y entonces, pues que digamos que hubo una ley de seguridad ciudadana y, digamos, una serie de medidas policiales para combatir esto, ¿no? Y también, de alguna manera, nos pillaron a nosotros. El caso es que empezamos a ir a la cárcel. Entonces nosotros podíamos ser, no sé, unos 100 o 100 y pico en todo el estado, entonces fuimos presos unos 30 o 40 y entonces los otros se organizaron para intentar sacarnos de la cárcel. Y también, bueno, nosotros nos habíamos comprometido bastante en el apoyo a la lucha anticarcelaria, participamos en ella también desde dentro y bueno, pues nuestros compañeros se dedicaron a hacer túneles para intentar sacarnos a nosotros y a los otros presos y tal, y también fueron presos. Y bueno, en el 81 pues nuestra historia se había terminado, ¿no? Y bueno, yo estuve preso desde el 78, desde enero del 78 hasta verano del 86, o sea que por estas cosas que hicimos en esa época. Y entonces, bueno, pues para mí, no sé, si de alguna manera nosotros partíamos mucho de la revolución de la vida cotidiana, o sea, de vivir de otra manera ya, de liberarnos del trabajo asalariado ya, y de tal. Nosotros no teníamos un proyecto global, aunque sí que teníamos alguna ideología, digamos, consejista, anarquista, y aunque sí que respetábamos, digamos, al movimiento obrero asambleario, solo a este, pero no teníamos un contacto demasiado directo con él. Y por otra parte, el movimiento obrero asambleario realmente no tenía, los obreros realmente no tenían un proyecto de vivir de otra manera. Por lo tanto, no sabían ir más allá del ámbito laboral, y que eso fue lo que les perdió. Entonces, quizá si los dos espíritus se hubieran encontrado en mayor medida y se hubieran entrelazado, pues digamos que la cosa hubiera dado un poco más de juego. No te digo yo que hubiéramos triunfado, ni mucho menos, pero no nos hubieran derrotado tan pronto, ¿no? Pero el resultado fue la derrota. Hay que decir, ahora se habla mucho de autonomía, pero eso es falsificación. La autonomía fue derrotada. Si hubo un movimiento autónomo histórico real, fue derrotado estrepitosamente. Y muchos murieron, otros murieron también porque cambiaron completamente de mentalidad, se metieron en la droga, otros se metieron en el trabajo asalariado, otros nos machacaron en el talego, y digamos que cuando yo salí en los 80 y a principios de los 90, los que estaban diciendo que defendían la autonomía y las asambleas, y lo único que hacían era montar asambleas para manipularlas, eran los enemigos de la autonomía, o sea, la gente del MC, de la LCR, de la CNT, que aunque la CNT se reivindique porque les dijo Tony Negri, otro autónomo, ya ves, un leninista, ¿no? Un enemigo de la autonomía que habla en nombre de la autonomía, ¿no? Les dijo que ellos eran la autonomía. La CNT no fue la autonomía, la CNT fue una vía muerta en la que se perdieron energías que ojalá hubieran ido a la defensa de la autonomía. Y la burocracia cenetista durante todos estos años no mejoró, fue de mal en peor, y hacia la burocratización, hacia una parte muy importante de la CNT se convirtió en la CGT, que no es más que un sindicato más, que una ideología un poquito más alternativa, y ya está, o a la CNT, pues que es una camarilla momificada que realmente no. Dinosaurio. Pues lo dejamos aquí.